que se deciden en la clandestinidad o en espacios insurrectos como las guerrillas. Entonces, nosotras pues, queremos lanzar, hablar de este tema y a ver qué sale, a ver qué conclusiones llegamos alrededor de cómo será parir en situaciones de clandestinidad. Pues. Sí, y como decía antes, también es como la idea es un poco como abordar todas estas aristas y conversar un poco entre aquí las tres que estamos y que somos, como alrededor de justo lo que decía la vulva de cómo será parir como en estos contextos, y también teniendo en cuenta que aunque es, digamos, puedan ser un poco distintos, pero es un mismo pie de lucha, como el parir también dentro de otras resistencias, quizás no necesariamente una guerrilla, ¿no? sino desde las guerreras mismas que quizás no necesariamente vistan esos uniformes, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco para introducir. Podemos quizás pasar como a la primera canción. Sí, dale. Sí. Vamos a escuchar una canción de una mujer del EZLN. Y gracias. Y soy la madre, y soy la hermana, y soy mujer que encabronada, esta poderosa canción. Yo soy la madre de los desaparecidos. Nosotras queremos hablar de esas madres de las que poco se habla, porque poco se habla, porque así mismo es. Y bueno, por eso hemos traído el tema para tratarlo, cómo se materna desde las resistencias, cómo se paren las resistencias y cómo se crían esas resistencias, en esas resistencias que muchas veces son armadas, que se dan en la clandestinidad. ¿Cómo ha sido para las mujeres que decidieron tomarse las armas, abandonar, alejarse, criar o dejar que críen a sus hijos, a otras personas, ¿no? ¿Cómo se ha generado estas maternidades y digamos, qué ha pasado también en contextos de guerra en los que se ha decidido dejar las armas, tomar la paz y aún así esa paz no existe también, ¿no? Como todas estas cosas quisiéramos tocar alrededor de que se viene el Día de las Madres, un día tan comercial, y nosotras queremos más bien saludar a todas esas madres que no se nombran y que parece que no existen. Claro. Sí, y creo que justamente un ejemplo, un claro ejemplo de esto son las mujeres farianas, mujeres exguerrilleras de las FARC, que como todas saben, entraron en un proceso de paz, entre comillas, donde aceptaron entregar las armas a cambio de no sé si decir reinclusión, ¿no? Pero yeah, bueno, pero sí de una convivencia, un apoyo a la democracia, más claro, que... eso. Entonces, obviamente todos sabemos que ese proceso de paz es una farsa, no es más que una herramienta más desde el Estado, desde los Estados, desde la burguesía, para aplacar de una manera mucho más maquillada a todos estos seres en resistencia, no solamente a las y los ex guerrilleros y guerrilleras, sino también a líderes sociales, de un montón de personas, de comunidades, de seres que siguen en resistencia más allá de las guerrillas mismo, ¿no? Porque que la guerrilla haya entregado las armas no significa que ya se haya resuelto todo lo que buscaba resolverse. Y una muestra de eso es lo que está pasando hace una semana más o menos. Fue asesinado un hijo de excombatientes en una zona que está resguardada y que se supone está resguardada para que estos excombatientes que dejaron las armas y decidieron firmar la paz pues puedan vivir tranquilos, tranquilas, ¿no? Y en el contexto de la falsa paz ha sido acribillado un niño, ha sido acribillado Samuel. Entonces sí, que bueno, dentro de esto también queríamos compartirles un poco un audio de la entrevista de una mujer que trabaja con mujeres farianas, con excombatientes, que como decía la vulva antes, son distintas las decisiones y los matices de las decisiones, de la decisión de parir y de maternar dentro de estos contextos, en donde también existe la posibilidad de aceptar o que alguien más se haga cargo por un tiempo, por seguridad, por distintas razones de la guagua o el guagua, ¿no? Entonces, como esto ha sido, o sea, unas decisiones súper fuertes para afrontar de ellas, desde ellas, después de este acuerdo de paz. Entonces, bueno, tenemos un audio de una entrevista que les vamos a compartir ahorita desde aquí y bueno, ahí va. Voy a volver a comenzar entonces. Pues, y otro tema particular pues es el tema de las mujeres que quieren ser madres, porque pues en la guerra ellas no podían tener a sus hijos, y hay casos particulares muy bonitos de mujeres que se reencuentran con sus hijos. Ellos normalmente los dejaban a cuidados de otras familias, de otras mujeres en el campo, y pues no los podían ir a visitar por la misma seguridad de ellos y de la familia que estuviera a cargo de los pequeños. Entonces pues habían hogares en donde habían 4 o 5 niños, uno mono, uno moreno, uno flaco, uno gordito, así como varios. Y después de la reincorporación, muchas se reencontraron con ellos. En el ETCR de Mesetas hay una chica que que se dio la pelea para recuperar a su hijo, que tiene ahorita como 10 años más o menos, y ya lo tiene, porque fue muy difícil hacer ese tránsito de que la familia que lo tenía encargado o la familia que lo tenía al cuidado se lo devolviera. Y pues otras con el sueño de ser madres toda la vida, ahorita están teniendo sus bebés. Al principio de la implementación hubo un caso muy triste, que fue una compañera que por que amparar la seguridad de los excombatientes en el proceso de reincorporación, de eso se trata el acuerdo. La compañera no tuvo una atención, digamos, pues primaria, y perdió el bebé al nacer. Entonces, pues eso fue un caso que marcó mucho también a las mujeres farianas, nos marcó pues a quienes también estamos como cercanas con este asunto. Entonces, pues de ahí también surge como una necesidad de prestarle atención a esos casos específicos. En los ETCRs ahorita hay muchos niños, hay cosas bonitas en el DTDR de Conoso. Por ejemplo, se montó una escuelita, una escuela que se llama La Montaña o La Montañita, yo no sé, algo así, y es un colegio para los hijos de los excombatientes. Pero también hay otros casos muy tristes, y es lugares en donde no está llegando la leche, donde no hay pañales, donde no hay donde los niños están como con debilidades nutricionales, donde no hay ropa. Algunos de nosotros pues nos hemos puesto como en la labor de recoger de pronto algunas donaciones en temas de pañales, comidas, leche sobre todo, ropa para llevar, pero medicamentos pues uno no puede recoger medicamentos, digamos, como en las donaciones eso no es permitido, pues porque legalmente la Secretaría de Salud, bueno, todo este tema pues como que le pone un poco de peros a eso. Y pues hay muchos niños que tienen algunos inconvenientes también en temas de salud. Y esa es una de las apuestas precisamente desde la reivindicación de la mujer, ¿no? Cómo el Estado ataca a algo tan vulnerable, ¿no? Como a las mamás, a las mamás guerrilleras, cómo debilita también a la organización desde un punto tan frágil y tan doloroso, ¿no? Y es la dejadez con los niños y las niñas que están en los espacios. Eso era un audio de una mujer que trabaja con mujeres excombatientes de las FARC, que nos contaba un poco el contexto en el que se encuentra, qué ha pasado después de la paz, ¿no? ¿Qué ha pasado después de la paz con las madres guerrilleras que se reencontraron con sus hijas, con aquellas que no pudieron reencontrarse? ¿Qué ha pasado en esos territorios en que supuestamente había un resguardo para estos excombatientes? ¿Qué ha sucedido? Y lo que ha sucedido es lo que hemos podido escuchar. Y bueno, nosotras lo que quisiéramos es también como un poco poner en conflicto el cuento de la democracia y la paz, y cómo dentro de esta democracia y esta paz, la maternidad, las madres, que es como esta figura tan idealizada, tan necesaria para la vida, es atacada directamente cuando no sirve, cuando no se apega a lo que se esperaría de esas madres, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa con esas mujeres? Entonces eso es como lo que quisiéramos un poco conversar esta tarde, así. No sé si la Serena nos quiere contar también un poco desde su experiencia. Sí. Sí, mira, yo creo que sería importante cuestionarse cómo es el propio Estado y las empresas capitalistas, las multinacionales, cuando ingresan a los territorios, las que aumentan la vulnerabilidad, primero, de las propias mujeres y, segundo, de las niñas y niños. O sea, en el momento en que las mujeres son agredidas con los diferentes tipos de violencia, entendiendo que ya el solo despojo territorial es una violencia fundamental que pone en riesgo la propia reproducción de los pueblos, y por otro lado las violencias explícitas sobre sus cuerpos dejan a los niños y niñas como los el grupo digamos más vulnerable dentro de estas formas de colonización extractivista en los territorios. Yo creo que el caso del pueblo mapuche también es bien representativo de esta problemática, porque y bueno, hoy en día la podemos identificar y vislumbrar mejor, pero son dinámicas colonizadoras que llevan cientos de años, en el caso mapuche 400 años, digamos, poniendo en riesgo la reproducción de la vida y ejerciendo violencia directa sobre los cuerpos de las mujeres y de las niñas y niños. Hay que considerar, por ejemplo, cifras en el caso mapuche de denuncia de agresión policial o de violencia estatal sobre los menores, denunciadas en los registros hay desde el 2012, me parece, en adelante, 133 denuncias. Y hay que entender que el porcentaje de las denuncias es un porcentaje muy menor dentro del gran universo de niñas y niños que realmente son agredidos constantemente por la fuerza policial en los allanamientos, en las marchas, y con armas de fuego directamente o perdigones y balines. Hay un porcentaje grande de niñas y niños que vive con balas en su cuerpo o con perdigones o que han sufrido mutilaciones en su cuerpo a causa de la violencia policial y a manos de los carabineros. Me parece también importante que podamos entender que, claro, en este caso hay una situación bien emblemática, que son las excombatientes y los excombatientes de la guerrilla en Colombia, que están sufriendo hoy en sus propios cuerpos esta violencia, pero también esa situación, una situación similar, similares se pueden desplazar a, digamos, todos los otros países latinoamericanos que están siendo víctimas, digamos, del saqueo capitalista. Y donde tal vez, lamentablemente, podríamos decir, no han existido grupos armados que puedan hacer frente como se ha hecho en Colombia, pero sí hay grupos en resistencia, principalmente encabezados por las mujeres, que están también poniendo el cuerpo o la cuerpa, digamos, ante estas violencias simbólicas y explícitas. Y es el caso amazónico también, acá en el Ecuador, y es el caso de muchos grupos de mujeres indígenas principalmente, que son las que están haciendo frente a esta dinámica colonizadora. Sí, sí, justamente queríamos también mencionar dentro de todo esto, como dijo la Selen, es verdad, no, en realidad van súper de la mano, se relacionan bastante todas estas situaciones, tanto de violencia como de resistencias, en donde, claro, en un territorio como el de Colombia se da la guerrilla armada. O como en Kurdistán también, por ejemplo, ¿no? Entonces son como prácticas un poco específicas en cada lugar, pero la amenaza sigue siendo la misma, ¿no? Entonces un poco queríamos como mencionar esto de lo que todo lo que ha implicado el hecho de entregar, bueno, no responsabilizando a la entrega de las armas desde las FARC, que también obviamente es parte de la responsabilidad, pero es todo este acuerdo de paz o como le dicen la paz de estafa, como se le dice, o pax romana, porque es la traición, todo lo que ha implicado este proceso de paz, en donde todos, me parece, sin excepción, los territorios en donde estaba la guerrilla haciendo trabajo con la comunidad y etcétera, esos territorios ahora están vulnerados, abandonados, y muchos de estos que sí siguen estando poblados y todo, se han visto como bajo la amenaza de la entrada de empresas multinacionales como mineras y petroleras, de hidroeléctricas, madereras, un montón de multinacionales que amenazan, que son la misma amenaza que tenemos en prácticamente todo el territorio latinoamericano, ¿no? Entonces acá es evidente cómo la guerrilla también representaba un obstáculo para el Estado, para los gobiernos capitalistas y por ende para las multinacionales, para perpetrar de esa manera sus lógicas capitalistas y de explotación. Entonces, eso queríamos dejar súper en claro, porque es real. Y sí, y es algo que no tampoco se dice, que no se nombra, que está pasando, claro. Que digamos, siempre se ha mostrado satanizada la guerrilla y la lucha armada y las resistencias en general, como dice la Cele, como todas esas formas que los pueblos han encontrado para hacerle frente a un sistema que lo que amenaza básicamente es la vida humana y la vida en el planeta, la vida animal, la vida. Y que por ende los pueblos han tenido como última instancia que en algunos casos armarse y encontrar otras formas de resistirse, y que lo que han hecho además es también dentro de esas resistencias colectivizar otras formas de vivir también. Y es algo que no se dice, que la guerrilla fundó escuelas en muchas zonas empobrecidas de Colombia, claro. que mantuvo sectores campesinos vivos en estos últimos años que ahora están abandonados. Con esto queríamos compartirles también un fragmento de la noticia que mencionaba hace un rato la Vulva del asesinato del bebé Samuel, un bebé de 7 meses que como decía antes estaba dentro de un territorio como protegido, por así decirlo, en la casa de su bisabuela cenando, y entraron a quemar ropa, a disparar y terminaron asesinando al bebé. El bebé murió desangrado, sus padres están heridos en las piernas y en el estómago, y pues bueno, queríamos leerles un fragmento de esta noticia que se liga precisamente a esto que estamos conversando. Dice: sabemos desde el alma hecha trizas que seguirán llegando en despedida los nombres de aquellas y aquellos que les son amputados a nuestro pueblo por la herramienta represiva de los que pulverizan montañas y capitalizan sobre muertos y gritos. Porque a la barbarie desatada por el capitalismo transnacional en Colombia, tristemente no le ponen fin papeles firmados, sino que hacen falta cambios estructurales profundos, ya que lo que está en juego para los buitres capitalistas son gigantescas ganancias sobre la tortura de un pueblo. El asesinato de Samuel, otro tangible dolor de la paz de estafa, se produjo en La Guajira, región que padece toda la extensión del saqueo capitalista. Allí mueren anualmente miles de niños de hambre y miseria, y allí se encuentra la mayor mina de carbón a cielo abierto del mundo, el Cerrejón, que es saqueada por las multinacionales BHP Billiton, Glencore y Anglo American. Para saquear la mina, estas multinacionales desviaron todo un río, el río Ranchería, asesinando así de sequía y hambre a una región entera. El consorcio que explota el Cerrejón extrae 17 millones de litros de agua al día del río Ranchería. Miles de niños guayú han fallecido de física hambre y de enfermedades asociadas a la carencia de agua potable. 14.000 asesinados por el hambreamiento que causa el saqueo multinacional, denunciaba el líder indígena Armando Balbuena en 2015. 4.770 niños fallecidos reportados ante la Corte Constitucional en 2008, y sigue la hecatombe. Pero para los siniestros malabaristas de la palabra paz, para los que capitalizan lingotes en sus helvéticos bancos como miles de pequeños ataúdes, que mueran los niños por miles es un detalle sin importancia. Mientras el carbón siga saliendo en gigantescos barcos hacia Estados Unidos o la Unión Europea para satisfacer su aberrante consumo energético, que puedan fagocitar a América Latina, África y Asia en paz, sin revolucionarios que trastoquen tal saqueo. Es la consigna de los entrampadores de pueblo. Un poco con este potente fragmento que creo que representa mucho de lo que está pasando, es justamente como decíamos ahorita, ¿no? Decía la Cele también de cómo son las mismas amenazas, son las mismas multinacionales. Podríamos, si nos pusiéramos a buscar, encontraríamos los mismos nombres de los mismos empresarios que están aquí y allá en Colombia, y un poco más al sur y un poco más al centro. Son exactamente los mismos nombres, los mismos apellidos, uh-huh. Las mismas caras, ¿sí? Entonces, familias enteras, grupos económicos, claro, enteros, ¿no? Toda una élite mundial. Entonces, en este fragmento me interesaba también mostrárselos porque nombra el territorio donde estaban asentados Samuel y su familia, que es en La Guajira, donde se encuentra esta mina de a cielo abierto de carbón, la mayor mina de a cielo abierto en el mundo, como dice. Entonces, obviamente, queda totalmente desprotegido y el Estado colombiano, el Estado servil al capital, obviamente, abre completamente las puertas para las multinacionales, al igual que se está haciendo en otros territorios, que incluso donde no ha habido guerrilla, ¿no? Entonces, con esto vamos a un corte, un pequeño corte, y volvemos para seguir retomando este tema. Gracias. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ecuador, huellas de la prensa, notas históricas. Libro de Wellington Toapanta Hoyos. 280 páginas que muestran pasajes históricos relevantes de la prensa y periodistas, así como normas técnicas y éticas planteadas por Eugenio Espejo hasta las controvertidas sabatinas de Rafael Correa. Esperamos en la presentación de la obra el 14 de mayo a las 6:30 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. Pinceladas sueltas cargadas de mucha energía en la exposición Alaridos de un transeúnte taciturno del artista lojano Estuardo Figueroa Castillo. La muestra plantea una interrogante: ¿sobreviviré? La respuesta usted la tiene luego de recorrer por los 30 lienzos de óleo, acrílico y mixto. La exposición permanecerá abierta hasta el 25 de mayo en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Visítela de martes a sábado de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es libre. Alaridos de un transeúnte taciturno. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, estamos acá de vuelta para retomar este potente e increíble tema. La Cele nos quería compartir también un poco, justamente retomando esto que estábamos asociando, ligando del saqueo capitalista hacia la tierra, hacia Latinoamérica puntualmente, y las respectivas resistencias en todas las latitudes y sus efectos, ¿no? Sí, recién se comentaba el tema de los desplazamientos o la violencia por contaminación y desterritorialización de las comunidades en el caso colombiano, pero en el caso ecuatoriano también tenemos situaciones de afectaciones muy graves a la salud psicosocial y a las formas de vida amazónica, indígenas en general, y en la actualidad particularmente amazónicas, porque como sabemos, desde el 2012 en adelante, con la apertura de la 11ª ronda petrolera y con las políticas mineras instauradas por el Estado desde la, entre comillas, Revolución Ciudadana en adelante. Uh-huh. Que continúa, ¿no? Que ajá, simplemente... Claro, ahora hay una 12ª ronda. Es un continuismo. Uh-huh. Y ¿cómo se ve el aumento de la violencia patriarcal sobre los territorios con el extractivismo? Bueno, se mencionaba en el caso colombiano los desplazamientos y la contaminación, y en el caso ecuatoriano, por ejemplo, hay una situación muy grave, que es el caso del pueblo Shuar, que está en el sur oriente del Ecuador, quienes en este momento están siendo amenazados, ya fueron desplazadas muchas comunidades por proyectos mineros como Tundaime y Mirador. en el caso de la comunidad Nankins, que fue desplazada a fines del 2016, en diciembre del 2016, yo pude oír en una oportunidad un testimonio de mujeres que habían tenido que dar a luz en medio de la selva por causa del desplazamiento. Ellas contaban cómo es que en un momento entran los militares a su comunidad, allanan las casas, rompen todos sus objetos, destruyen las propias casas, y a ellas les toca escapar con sus hijos al monte, a la selva, internarse en la selva por varios días y caminar hasta la comunidad más cercana donde posiblemente les podían dar asilo. Dos de ellas estaban embarazadas y tuvieron que parir en medio de la selva. ¿Ya? Estas son formas de violencia a los cuerpos de las mujeres tremenda, que en la mayoría de los casos pasan desapercibidas, y también por la falta de medios de comunicación libres o alternativos acá mismo en el Ecuador, son casos que se mantienen en el absoluto silencio. Este tipo de situaciones tal vez son las más explícitas, porque son los militares los que entran, y bueno, todo el territorio Shuar estuvo en estado de excepción en ese momento. Pero también hay otros casos que son aún más silenciados, y es por ejemplo el caso de los abortos producidos a mujeres por los gases lacrimógenos en las protestas, muchas de ellas, la mayoría organizada por las propias mujeres, desde el 2006 más o menos en adelante, cuando se empieza a configurar toda la lucha de las mujeres defensoras de la selva, y ellas comienzan con largas marchas desde el Puyo a Quito, marchas en las cuales son reprimidas brutalmente por la policía, y que además de ellas recibir golpe, encarcelamiento y en muchos casos persecución, muchas de ellas marchan estando embarazadas, y por consecuencia de los gases lacrimógenos pierden a los hijos. Yo, en una investigación que estuve haciendo con las mujeres Zápara de la Amazonía ecuatoriana, pude recoger algunos testimonios donde ellas describen, en el caso bueno particular de Huitza, que bueno es un seudónimo de la persona para resguardar su seguridad, en el caso de ella, ella estaba embarazada de 6 meses cuando salió a marchar en el año 2013 y fue reprimida por la policía con gases lacrimógenos, y en el hospital no le pudieron ayudar, no le pudieron atender de manera correcta, y ella pierde al hijo o hija que esperaba. Asimismo, hay otros casos que son mucho más delicados, tal vez, y que tienen que ver con desaparición forzada. En esta misma investigación yo pude recopilar testimonios donde algunas mujeres que marcharon o que se constituyeron como sujetas políticas o como lideresas en contra del extractivismo, les desaparecieron a sus hijos. Entonces, estas son formas de amedrentamiento sistemáticas y permanentes que tiene el Estado con las mujeres defensoras, principalmente con las mujeres. Y bueno, eso también es algo que se tiene que tal vez conversar si nos da el tiempo, preguntarnos por qué son las mujeres las que las están atacadas, llevando estas luchas, por qué son ellas las atacadas, qué es lo que ellas defienden, qué es tan peligroso para el Estado y para las empresas capitalistas. Entonces, lo que nos da cuenta todos estos datos y todos estos testimonios, que no sé si tal vez alcanzo a leer un testimonio cortito. Sí. Pero cortito. Dice, perdí a mi hijo por caminata. Después de 5 días mi hijo desapareció. Aquí yo no entendía qué pasó, pero ahora ya entiendo. Porque ellos ya miraron, escondieron a mi hijo, mataron a mi hijo para asustar. Mi hijo desapareció de 8 años. Yo tuve 2 hijos. Yo no sabía por qué lo mataron en la comunidad o qué pasó. Y ahora entiendo por qué ha pasado eso. Ahora entiendo, y antes no entendía. Yo solo quería culpar a alguien. Pero, bueno, dice, mi papá me dijo, no sabes de qué vas a culpar, porque tú nunca, porque tú es la primera vez que estás saliendo. Ella da a entender al último que su hijo es desaparecido porque ella está saliendo a marchar, uh-huh. pero que ella en el momento de la desaparición no tenía conciencia de eso, sino que sí, después de una larga trayectoria de lucha, comprendió realmente a qué niveles de violencia podía llegar el Estado para detener la resistencia y la oposición. Entonces, claro, me gustaría un poco que con esto se ponga en cuestionamiento la propia figura del Estado constantemente, porque muchas veces simplemente dejamos la responsabilidad en las empresas, y es así, ¿no? Porque muchas veces las empresas contratan sicarios y son las mismas y son los mismos empresarios los que se encargan de desaparecer a las personas que están resistiendo, pero el rol del Estado, la militarización, la presencia de paramilitares hoy en día en la Amazonía ecuatoriana también, y las dinámicas de violencia explícita, hay que reconocerlas como una, yo lo llamaría como una condición para la imposición de las economías extractivistas. Y ahí es el Estado el que opera con la mayor violencia y con la estrategia y con la configuración de un sistema de violencia que permita imponer esta forma de saqueo. ¿Cómo ha sido siempre, en la minería, que en estos últimos años en el Ecuador se ha mostrado este cambio de cómo las mujeres han decidido hacer su propia resistencia y lucha, que no pasaba antes, ¿no? Las mujeres amazónicas mismas han sido las que defienden esto como una postura desde sus sentires. Y cómo a ellas les tocó, además de asumir todos los roles que ellas tenían en sus comunidades, convertirse en líderes de la lucha y de la resistencia por una necesidad. Entonces decía, yo recuerdo que una compañera Shuar vino a, las compañeras Shuar vinieron a Quito a contarnos un poco cómo se había dado el tema de la resistencia y de la violencia en contra de ellas específicamente, ¿no? Y una compañera ya grande, ya vieja, nos decía así como, lo que pasa es que antes los mineros venían y les daban trago y les emborrachaban a los líderes y les hacían firmar contratos, y luego ya solo nos venían a decir que salgamos de la casa. Y entonces nosotros salíamos de la casa, teníamos que trabajar para la minera, pero si no, o sea, nos tocaba salir de la ciudad, encontrar trabajo en otro lado, era terrible. Y cuando nos quedábamos, nuestros hijos se enfermaban. Nosotras teníamos que cocinar con el agua de ese río que estaban contaminando y se enfermaban. Entonces nosotras dijimos, no, ya no más. Y nosotras fuimos ahora somos las que negociamos y las que estamos así como poniéndole cara a los empresarios y no les vamos a firmar ningún contrato. Pero claro, entonces ahí ha sido evidente cómo el Estado ha operado para también acabar con esas resistencias o para intentar terminar con ellas, ¿no? Y cómo esas resistencias se han gestado de una manera incluso distinta, diría yo, desde las mujeres. Claro. El Estado aprovecha las asimetrías de género que ya existen en las comunidades o en el mundo indígena en general para poder consolidar sus relaciones de dominación y de saqueo. Entonces, yo creo que ese es un punto bien interesante, porque muchas veces se habla como de la complementariedad indígena, uh-huh. o de las relaciones de género tradicionales, y bueno, esta es una opinión bien personal, pero tiene que ver con lo que yo pude ver en la Amazonía y con esta investigación. Y es que en realidad a mí me parecería que esta complementariedad tiene que estar constantemente como en tela de juicio, porque lo que tú mencionas, por ejemplo, el hecho de que haya muchos hombres que permitan la entrada de las empresas o que hayan dirigencias masculinas que firmen los acuerdos, tiene que ver con que las mujeres ya han estado desplazadas al interior del mundo indígena de la toma de decisiones y de la participación política. Y eso, claro, incluso con el tema propio de la maternidad, que es lo que nosotras también quisiéramos estar cuestionando en este momento, esta idea de que la mujer está más cerca de la naturaleza que el hombre, de que la mujer es la guardiana de la cultura o de que la mujer es la reproductora de la vida. Y todas sabemos que en realidad hombres y mujeres o los otros géneros que existan no están unos más cerca de la naturaleza que otros, porque todos necesitan de la tierra y de la semilla y del agua y del aire para poder vivir. Entonces, yo pienso que se complejiza bastante el tema, pero es bien interesante también para pensar las propias emancipaciones femeninas, cuáles son esos roles que muchos resguardan todavía sobre cuál es el comportamiento o qué es lo que la mujer tiene que hacer y cómo esos mismos roles de alguna manera debilitan la resistencia. Entonces, me parece que este tema de la complementariedad es algo como que se puede estar siempre cuestionando y transformando. Que ha velado el machismo dentro de las comunidades, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Que lo que ha hecho es como, digamos, lo que ha pasado es que esta complementariedad, que sí es un principio andino, que sí existe, y que no necesariamente se puede interpretar a partir de esta noción heterosexual, heteropatriarcal, así como de hombre-mujer, porque realmente la complementariedad habla así como de todo, absolutamente de todo, como nos complementamos con la naturaleza y con los alimentos, cómo nos complementamos con la tierra, el aire, el agua, etcétera, y cómo se ha reducido, digamos, quizá también en un interés de los hombres en las comunidades de mantener ciertos roles que les dan ciertos privilegios también dentro de las comunidades, y que, como dice la CLE, esto lo que ha hecho es limitar ampliamente la resistencia, que ahora que las mujeres han tomado parte de ella y han puesto los cuerpos y se han puesto al frente de las luchas, se ha visto como una resistencia distinta, diría yo. Hay mujeres que están peleando por la vida, realmente la vida, ¿no? Ese es, digamos, lo que está de fondo, más allá de todo, es la vida. Y así como mujeres que han sido asesinadas en la lucha, como Berta Cáceres y como muchas otras, y como mujeres en la historia que han sido también así como olvidadas por la historia en nombre de esta historia masculina, ¿no? Como Tania, una guerrillera que fue así una de las combatientes más fuertes en el ejército en la Revolución Cubana. Y de la que no se habla, de la que no se nombra, se habla del Che. Y así como la Manuela en Perú, y así como, digamos, todas estas mujeres que han hecho historia y que han estado siempre, porque hemos estado siempre, y que solo nos han dejado, digamos, para el lado del cuidado, el amor y el sacrificio siempre en todos los espacios. Entonces, sí, pues nosotras queremos también poner en tela de juicio esto de la maternidad, esto de los sentimientos naturales de las mujeres para ser madres y parir, y también así como un poco esta es nuestra manera de hablar de ello, ¿no? De hablar de una maternidad, pero no tan solo individual, porque a veces las libertades también se confunden, así como mi derecho a decidir o no, pero ese derecho a decidir en una sociedad como la nuestra, o sea, aunque decidas, digamos, convencidamente ser madre en una sociedad como esta, las tienes cuesta arriba, diría yo, y mucho más si eres una mujer que ha decidido luchar o tomar el lado de la resistencia. O sea, un poco eso es lo que queremos también así conversar, debatir y también ponerlo en cuestión, porque no se habla de estas madres, ¿no? De estas madres más del lado oscuro de las resistencias, de las madres que deciden, por último, no ser madres en las condiciones en las que románticamente se conoce la maternidad. Claro, incluso creo que ahí cabría también hacer una mención a las, o sea, desde todas estas madres, incluso las madres de las mujeres kurdas, están las mujeres kurdas guerrilleras que también deciden ser madres, pero están las madres de las guerrilleras kurdas que lejos de la romantización también, o sea, tienen mucho coraje también al ver a sus hijas de 12, 15 años marcharse hacia la montaña, porque ellas por decisión propia saben que no hay otra opción, sí, como que desde las mismas mujeres kurdas que han decidido, no sé, estudiar y entender y todo esto, teorizar también, luego se dan cuenta que realmente, como decían en la noticia, no muchas de estas violencias estatales, sistemáticas, capitalistas, no bastan con firmar papeles, ¿no? Entonces, también yo leía respecto a ellas y me parece también un acto de coraje súper, súper valiente saber que sus hijas están allá y que ellas, desde donde sea que estén, también las están apoyando y son capaces de poner el cuerpo desde su mismo lugar. Con esto también quiero hacer me llega una noticia de acerca de los bombardeos que está haciendo Israel dentro de las víctimas de los bombardeos de Israel. Se encuentran dos mujeres embarazadas, una bebé de 14 meses, otra de 4 meses y 25 jóvenes, entre jóvenes y adultos. Entonces denunciamos completamente las violencias de Occidente como de Oriente, que responden a los mismos intereses capitalistas y multinacionales. Y bueno, ya así como despidiéndonos, porque ya nos toca irnos, decir que cuando la maternidad no entra en esta idea romantizada de revista, es atacada, como lo hemos venido conversando esta tarde, así las esterilizaciones forzadas, por ejemplo. Así, digamos, no interesa que las mujeres decidan, porque los úteros les pertenecen a los estados y a los gobiernos, y por eso cuando las mujeres deciden abortar o deciden que esto sea una ley, digamos, el estado se opone ampliamente. Esto es lo que está pasando en el Ecuador, se está discutiendo, se está exigiendo que el estado acepte el aborto por violación. Niñas de 12 años paren todos los días en el Ecuador, menores de 12 años en el Ecuador, eso es una violación, y eso debería facultar a estas niñas a poder abortar, a poder decidir, a no ser madres, porque no deberían ser niñas madres. Y además, digamos, lo que ha pasado históricamente con las esterilizaciones forzadas, lo que ha pasado con la operación y el plan Cóndor, en donde tuvo que ver la iglesia, que ahora defiende uh-huh. la vida y que está en contra del aborto, como también queremos dejar abiertos estos temas y poner en cuestión desde las maternidades y desde las no maternidades, cómo miramos esto que está pasando y que está todo entretejido, ¿no? Que como hemos visto, está todo junto ahí. Sí, y también me gustaría agregar, tal vez en el caso de las mujeres kurdas o del caso mapuche o amazónico, cómo tal vez esta idea de maternidad la podemos ampliar y la podemos cuestionar, entendiendo que las causas que tienen las mujeres para luchar tienen que ver con la reproducción de la vida y con la continuidad de sus propios pueblos, y en ese sentido hay una motivación colectiva. Hay una, tal vez podríamos decir, como una maternidad que no es personal, que no tiene que ver con mi hija o mi hijo, sino que tiene que ver con todas las hijas y los hijos que vendrán, así como existe una conciencia de los antepasados y antepasadas que estuvieron, también existe una conciencia sobre los que vendrán, las y los que vendrán, que me parece es una conciencia que en Occidente y en el mundo capitalista no existe para nada. Por algo se saquea la tierra como se saquea, sin considerar que van a venir vidas en un tiempo futuro. Y cómo esta mirada, o tal vez lo que las mujeres amazónicas, kurdas, mapuche nos enseñan, o la certeza que ellas tienen, se ancla directamente a la tierra, a lo material, digamos. Sin territorio no podemos existir, o con un territorio contaminado nos vamos a extinguir igual. Entonces, eso, como sí. Para terminar, la importancia de considerar las luchas por la tierra como luchas emancipadoras y como luchas que también se relacionan firmemente a las maternidades y a la reproducción de la vida. Y bueno, nos vamos extendiendo una solidaridad activa y combativa con todas las y los actantes revolucionarios en pie de lucha contra este sistema devastador. Y un saludo a todas las amigas que nos escucharon. No podemos... Pochita, hola, Pochita, que ya mismo va a ser mamá y decidió ser mamá en esta puerca sociedad. Vaya ahí. A todas las madres emancipadas. Eso. Listo. Nos vemos la próxima. Muerte al patriarcado. Somos